Y un díscolo o una díscola es una persona que tiene está inclinado, está propenso a desobedecer o a rebelarse. Y me llamó la atención porque cuando hay algo que no hay que hacer, tal vez la mayoría obedece, pero los díscolos, cabal lo que no hay que hacer, eso hacen, cabal lo que no hay que decir, eso dicen. Y cuando estuve viendo la definición de esa palabra, decía que, bájale un poquito, mijo, al que me manda para acá, solo un poquitito, bájale. Decía que se origina de una palabra griega. Cuando empecé a buscar entonces en el idioma griego, cabal ahí está la palabra díscolo. Y entonces estuve repasando, hermano, y bien interesante eso de los díscolos que tienen una inclinación, así como benévolo, ¿verdad? Se recuerda que la palabra benévolo, si no estoy mal, es una persona que tiene la inclinación a hacer el bien, a ayudar a otras personas, ¿verdad? Solo mira alguna oportunidad para ayudar a otra persona y el benévolo ayuda a la otra persona. Es su naturaleza, ¿verdad? Tiene esa inclinación para ayudar y hacer el bien. En cambio, el díscolo es lo contrario, tiene la inclinación a desobedecer o a rebelarse. Vamos a platicar de eso un día de estos, tantas cosas que tenemos que platicar, pero bueno, ese era solo un adelanto. Hemos estado platicando acerca de que tenemos que disponernos para disfrutar de la abundancia de parte de Dios y no desperdiciarla. Amén. Como hay personas que la abundancia de Dios está llegando, hermano, y hay algunos que no lo disfrutan y ya hemos visto algunas razones. Esto es, hermano, como que el Señor esté empezando a enviar incluso, digámoslo así, restauración a los matrimonios, ¿verdad? Y hay hermanos que el hermano y la hermana son cristianos, o el hermano y la hermana incluso van a la misma iglesia, o aunque no vayan a la misma iglesia, pero no se ve que esté llegando la restauración familiar porque cada vez o siguen los mismos problemas o hay más problemas. Y entonces cuando uno dice el Señor está restaurando los hogares, ellos pueden llegar a pensar de que uno está mintiendo, pero no es que uno esté mintiendo. Algo están haciendo ellos en su hogar, en su matrimonio, que a pesar de que la restauración está llegando, incluso está llegando al hogar de ellos, pero ellos no la están recibiendo, lo están desechando, lo están haciendo por un lado. Entonces, esto de la prosperidad es igual. El Señor está enviando abundancia, nos está enviando abundancia. Y una de las cosas que hemos aprendido, hermano, es que la abundancia no solamente es dinero, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que abundancia solo es dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y puede ser que la abundancia que Dios le haya dado no solo este año, sino que siempre haya sido abundancia de salud, ¿verdad? Porque no se enferma. No se enferma para nada. Tiene un estómago que parece trituradora, come de todo y no le hace nada, nunca se enferma, ¿verdad? Esa abundancia de salud. En cambio, otro solo toma un poquito de leche y ya, claro, hay que llevarlo al hospital porque hasta deshidratado está. Entonces, Dios nos ha dado abundancias y vienen más abundancias, hermano. Pero el peligro es que cuando esté llegando la abundancia, a algunos hermanos no la reciban, o si la reciben, no la retienen. Aquí en Proverbios capítulo 14 y verso 4 dice, sin bueyes, oiga esto, sin bueyes el granero está vacío. O sea, no hay abundancia. Donde no hay bueyes, no hay abundancia. Y después viene el complemento, dice, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Por la fuerza del buey hay abundancia y donde no hay bueyes no hay abundancia. Amén. Eso es lo que dice aquí Salomón. Donde hay bueyes, con fuerza hay abundancia de pan. y donde no hay bueyes, o los bueyes no tienen fuerza, no hay abundancia. Entonces, otra de las razones, hermano, por la, y mire cómo dice aquí la Reina Valera 1865, sin bueyes, el alfolí está limpio, está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de panes. Entonces, hermano, óigame, otra de las razones por las que llega la abundancia y algunos sí la reciben y otros no la reciben, es porque hay algunos que sí reconocen, sí tienen bueyes. Usted sabe, hermano, que en la Biblia los bueyes representan a los ministros. Entonces, digámoslo así, una iglesia, como de esas iglesias que se están volviendo famosas ahora, ¿verdad? La iglesia emergente, o la iglesia, hay otra, me recuerdo que platicamos, está la iglesia emergente y la iglesia orgánica, algo así. En donde no hay pastor. Se reúnen en las casas, hermano, eso da lugar a un montón de problemas, pero no tienen pastor, sino que cualquiera que quiera hablar, habla, y porque como todos son iguales, según ellos, ¿verdad? Aunque sí todos somos iguales, redimidos por la sangre de Jesús, pero Dios mismo ha establecido, autoridades dentro de la iglesia para poder dirigir a la iglesia. Hermano, imagínense, si en un lugar donde hay autoridades, hay un montón de gente que no le gusta sujetarse. Imagínense si no hubieran autoridades, hermano. Sería como en el libro de Jueces, que la Biblia enseña de que hubo varias épocas en que en el pueblo de Israel cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero al final de cuentas, eso era un desorden, eso era un caos. Hermano, era... Entonces, Dios ha establecido órdenes, pero... jerarquías, pero ellos dicen de que no hay necesidad de pastores, dicen ellos. Obviamente no leen la Biblia, aunque sean cristianos. Incluso estaba viendo yo hace un tiempo, ya no le seguí la pista a esos muchachos porque no sirve para nada, ¿verdad? Pero era una iglesia donde habían solo jóvenes y no tenían pastor. Entonces, en ese tipo de situaciones, hermano, ahí no llega la abundancia de parte de Dios. Y si llega, la gente no la recibe. Entonces, una de las cosas que se necesita para que la abundancia llegue, óigame pues, hermano, si una cosa que se necesita es que sí haya pastor en la iglesia. Esa es una. Pero la otra es que las ovejas reconozcan al buey, digámosle así. Amén. Porque venía el apóstol Pablo, por ejemplo, y decía, si para otros no soy apóstol, le dice a la iglesia de Corintios, para ustedes sí soy apóstol. O sea, él era apóstol de Dios, el perito arquitecto de la iglesia, pero habían algunos hermanos que no reconocían el apostolado del apóstol Pablo, sino que reconocían tal vez solo a Pedro. Y habían otros hermanos que no reconocían el apostolado de Pedro, sino que solo reconocían el de Pablo. Habían otros que ni reconocían ni el apostolado de Pedro ni de Pablo, sino que reconocían el ministerio de maestro de Apolos. Y habían otros que ni reconocían ni a los apóstoles ni los maestros, sino que decían solo Cristo y nosotros. Esos eran los que estaban peor de todos, porque no reconocían las autoridades que Dios había designado. Entonces, esto es bien importante, hermano bendito, que tú y yo reconozcamos autoridad, porque entonces vas a tener abundancia. Aquí dice abundancia de pan, pero como vamos a ir viendo más adelante, la abundancia es un montón de cosas. Entonces, ¿por qué? Incluso, óigame, pues, incluso por qué hay cristianos que viven en escasez? No le estoy diciendo escasez de dinero, sino que en escasez, tal vez en escasez de paz. Porque puede ser que la comida no les hace falta en la casa, pero tampoco les hacen falta los problemas, ¿verdad? Y un sábado todo está perfecto, todo está bonito. Se vieron una película, se estaban a reír, comieron, tomar un café, chocolate, tostadas, ¿verdad? todo estuvo bonito, solo una cosa les hace falta para que el día sea perfecto. ¿Qué es esa cosa que les hace falta para que el día sea perfecto? Pelear. Y ya terminó, todo estuvo hermoso, solo les hacía falta pelear, pelearon y ya el día para ellos fue perfecto. Entonces, ahí no hay abundancia, tal puede ser que haya abundancia de comida, pero no hay abundancia de paz. ¿Qué sería mejor según la Biblia? ¿La abundancia de comida o abundancia de paz? Según la Biblia es abundancia de paz, porque dice que es mejor estar en un lugar donde se come poco, pero hay paz, y no en un lugar donde hay abundancia de comida, pero hay una mujer rencillosa, hermano, que le hace la vida cuadritos al esposo y a los hijos. O también, ¿verdad?, donde hay un esposo rencilloso. Entonces, hermano bendito, tenemos que examinarnos cada uno de nosotros hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro y preguntar nosotros, ¿será que yo reconozco autoridad? Esa tendría que ser la pregunta que nos tendríamos que hacerse. Yo tendría que preguntarme a mí y demostrarlo con mis actitudes, con mis hechos, con mi comportamiento, incluso con mi forma de conducir a la iglesia y la enseñanza y la doctrina. Y también cada uno de nosotros teníamos que examinarnos, porque aquí alguien va a decir amén, porque puede ser que el que sea la par diga, ah, qué clavo, ¿verdad? Pero ya en la vida diaria, en la vida práctica, hermano, tendríamos que examinarnos si sí reconocemos autoridad pastoral. Y entonces, cuando llegue la abundancia, tú la vas a retener. Y ahí va a quedar en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Por ejemplo, dice que una vez salí de una reunión yo, y una reunión de trabajo, cuando iba para el trabajo, hermano, iba meditando, no sé si iba meditando o iba orando, y empecé a sentir una gran bendición y una gran felicidad. No había comprado nada, no había comido nada, no había estrenado nada como algunos, ¿verdad? Venía de trabajar. Trabajando estaba todavía. Y empecé a sentir una gran felicidad. Y me conmovió porque le decía, Señor, ¿cómo tú nos haces felices sin necesidad de nada externo? Amén. Y el asunto es que entonces, hermano, Dios quiere darnos abundancia de felicidad. Y empecé a buscar versículos en la Biblia. Y la Biblia dice que la abundancia del pan trae abundancia de felicidad. Entonces, si reconocemos nosotros, óigame hermano, si nosotros reconocemos en nuestro espíritu y en nuestra alma, en nuestro corazón, autoridad ministerial, entonces la abundancia que ya está llegando va a empezar a llegar a tu casa, a tu espíritu, a tu alma, a tu vida, a tu cuerpo, y ahí se va a quedar. Me estaba llamando la atención, hermano, que un hermano apóstol de El Salvador estaba predicando, creo que él fue, de que parece que se puso a platicar con unas hijas de pastores acerca del Señor, y las hijas de los pastores le estaban diciendo que ellas no querían saber nada del Evangelio, nada, no querían saber absolutamente nada del Evangelio, porque siendo ellas hijas de pastor, habían pasado una escasez económica tremenda, tremenda. Y cuando ellas le contaron cómo era la situación, habían unos, no sé, eso ahorita lo que le voy a decir lo estoy concluyendo yo, no sé si eran los ancianos o diáconos los que tenían así limitado al pastor. Entonces las ovejas estaban bien, pero el pastor aguantando hambre y sus hijos también. Entonces eso les causó amargura a ellas, que ellas no querían nada con el Señor, y el hermano les tuvo que explicar, no, lo que pasa es que ustedes estaban mal, porque el que tenía que administrar, incluso gobernar lo económico, era el pastor. Pero hay lugares, hermano, en donde yo, por ejemplo, he platicado con hermanos. Un hermano me decía, nosotros le pagamos tanto al pastor, me decía. Y yo solo oyéndolo, ¿va? Oyéndolo como la forma como ellos gobierna. Nosotros, mira, nosotros le pagamos tanto al pastor y queremos que el pastor esté haciendo y haciendo. Y ese cuate era nuevo en esa iglesia, relativamente nuevo. Entonces, ahí, por ejemplo, puede ser que haya un buey, pero ¿quién, al final de cuentas, quién manda a ese buey? ¿Quién lo manda? Las ovejas. Hermano, mire, de ahora en adelante queremos que usted vaya a visitar a 10 personas durante el mes. Vamos a darle un bono de visitación, ¿verdad? Por cada oveja que usted vaya a visitar, le vamos a dar tanto. Pero si usted no va a visitar a ninguna oveja, lo vamos a sancionar y le vamos a reducir. Entonces ahí no hay buey, hermanos. Bueno, sí hay buey, porque, pero la gente no lo reconoce. Quien manda es la gente. Y entonces, aunque llegue la abundancia de Dios, los que no reconocen no van a recibir esa abundancia. Amén, hermanos. Yo sé que esas cosas no pasan entre nosotros en el sentido de lo económico, porque eso lo reviso yo y mi esposa, pero el hecho que no pase no significa de que no lo tengamos que explicar. Entonces, hermano bendito, pero lo que es más probable que pase es de que, a pesar de que haya buey, hay algunos que en su corazón no reconocen. Porque una vez había una persona que decía, no, yo a él no lo reconozco como pastor, pero al apóstol sí lo reconozco como apóstol, le decía. Entonces está igual que aquellos tres, ¿verdad? Yo soy de Apolos, decía. Y desechaba a Pedro y a Pablo. Entonces viene el apóstol Pablo y los cuadra a todos y le dice que todos están mal. Entonces, hermano, ahora mire pues, esto me llamó la atención a mí. Reina Valera 1865 dice, sin bueyes el alfolí está limpio o está vacío. Entonces incluso, hermano, una de las formas como uno reconoce la autoridad ministerial es que el alfolí no esté vacío. Cuando nosotros depositamos la ofrenda y el diezmo en el alfolí, estamos entonces reconociendo la autoridad pastoral, la autoridad del buey, y entonces va a venir abundancia, o la abundancia que ya está viniendo la vamos a poder recibir. Porque si no hay buey, el alfolí está vacío. Pero fíjese que una vez estaba leyendo Nehemías y me encontré que viene Nehemías, no sé si fue Esdras o Nehemías el que les preguntó a los levitas cómo estaban, y ellos dijeron, ahora, lo que yo entendí fue que ellos dijeron, ahora sí comimos y nos saciamos. Entonces, hermano, viera que yo sentí, de verdad me causó dolor leer eso, porque dije yo, seguro hay pastores que las ovejas no diezman y no ofrendan, y esos pastores están aguantando hambre. Entonces, y pues como le decía, yo le doy gracias a Dios porque mi trabajo me sirve, pero eso no significa que no haya que diezmar, porque, hermano, es necesario que diezmar y ofrendar para que la abundancia la retengas en tu casa. Amén. Y que el Señor... Entonces, hermano bendito, ¿por qué hay gente que no recibe la abundancia de Dios? ¿O por qué hay gente que no retiene la abundancia de Dios? Porque no reconoce autoridad ministerial. Amén. Amén. ¿Y por qué otra razón? Porque el alfolí está vacío, mantienen el alfolí vacío. Entonces, mire hermano, yo, la verdad, yo le pido, hermano, yo le digo, hermano, deposite sus diezmos, deposite sus ofrendas, que sí se necesitan en esta iglesia, sí se necesitan. Usted sabe, hermano, que yo nunca he pedido ofrenda ni para componer aquí, ni para esto, ni para esto, ni para esto, ni para esto, ni para esto. Una hermana ofrendó las fundas de eso, otras hermanas han ofrendado algunas cortinas, pero yo a veces me ponía a pensar, ¿será que he fallado? Y llegué a la conclusión de que sí he fallado, en el sentido de que pues la iglesia ha estado así, mera tranquila, ¿verdad? Porque el dinero para los gastos sale. Pero yo le invito, hermano, diezme y ofrende, reconozca reconozca autoridad, y entonces va a ver cómo la abundancia llega a su vida, a su familia, a su relación matrimonial, y entonces va a empezar a ver la diferencia y va a empezar a ver la abundancia de Dios. Yo no le estoy diciendo que hoy, mañana, y traiga un su reloj así Mickey Mouse, y el Señor le va a dar un reloj suizo. No, porque eso es codicia, porque ya la gente ya está dando por interés, no por agradecimiento a Dios. De usted, y Dios lo va a empezar a bendecir, porque así dice la Biblia. Amén. Así dice la Biblia. Entonces, como le decía, yo entiendo que uno de los problemas de eso es porque hay algunos a los que les enseñaron a solo pedir y no dar, pero como aquí todos estamos siendo restaurados y todos estamos siendo liberados, quiere decir que hasta en eso, hermano, Dios quiere liberarnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, bueno, dejémoslo ahí, porque hay algunos que no les gusta hablar de dinero. Gracias a Dios no hablo yo de dinero siempre, sino que de vez en cuando, ¿verdad? Y no hay amenes, pero bueno. Quiere la abundancia de Dios y que se quede en su casa y no sea un pasón, ¿verdad? Amén, hermano. Esto es, hermano, como que usted tiene muchas ganas de un churrasco, hermano, y solo se compra un churrasquito, una tortilla con un poquito de carne, ¿verdad? Se lo disfrutó, pero se quedó con ganas de más. ¿O no? Ahora, si son niños así, un niño recién nacido, 2, 3, 4 años, siente un montón, pero ya uno ya no. Entonces, hermano bendito, la abundancia no solo tiene que pasar de largo, se tiene que quedar en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu espíritu, en tu alma, incluso en tu cuerpo, y brotar incluso hasta tu trabajo. Amén. Entonces mira este, pues. Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final abundados. La palabra aquí, bendecidos, que se tradujo en español, en hebreo también significa abundancia. Entonces ahí dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final abundados. Entonces, ¿en dónde no hay abundancia? Hermano, ¿dónde no hay abundancia? En un lugar, óigame, un lugar, una familia, una empresa, que los bienes que ha adquirido, los ha adquirido así rapidísimo. Pero no porque ha hecho buenos negocios, porque puede ser que haya una persona que sea buena para los negocios y de principio le empieza a ir bien en los negocios. No, aquí no se refiere eso a la Biblia. Aquí la Biblia se refiere a que hay gente que es a la rapiña de la herencia pagana religiosa, no solo de nuestro país, sino que de toda Latinoamérica. Estaba leyendo un libro, hermano, medio leyendo, no lo voy a decir leyendo, medio echándole un ojo a cuál era el contenido del libro, y estaba viendo que en Sudamérica, y seguramente aquí pasó lo mismo, en donde habían la gente que estaba aquí, nuestros antepasados que estaban aquí, cuando vinieron los conquistadores, los tomaron de esclavos, pero venía, esa gente tenía que pagar un impuesto al que era dueño de ellos, y después de su mismo trabajo le tenía que pagar un impuesto a los curas. Al final de cuentas, esa gente vivía en la mendicidad, hermano. Óigame, Y todo eso se ha heredado en nuestro país. Entonces, aquí la Biblia dice, mire cómo dice la versión moderna, la herencia que, oiga esto, la herencia que se adquiere con rapacidad en un principio no será abundada en su fin. Y la Biblia amplia dice que la herencia que rápidamente se obtiene por codicia o maneras injustas en el principio o empezando no va a ser prosperada. Entonces aquí la Biblia se refiere, oígame hermano, a gente que empiece a obtener bienes o dinero o herencia por formas injustas, por formas ilegales, por formas incluso delictivas. Por ejemplo, esto es hermano, como que alguien contrate a un albañil, mire, hágame mi casa, y el albañil se la deja bien bonita y no le paga. Y la gente no le paga a ese albañil. Y cada vez, y siempre le chulean su casa. ¡Hala, qué linda su casa! Así viera que ahí con la ayuda de Dios la construí. Claro, pero no le pagó el albañil. Eso. Ahí, óigame hermano, ahí no va a llegar la abundancia de Dios. No va a llegar. Y si llega, no va a pasar de largo. Hasta que esa persona le pague a ese albañil, hasta ese momento, entonces, sí va a empezar a llegar la abundancia de Dios y se va a empezar a quedar. Tremendo eso, hermano. Tremendo. Cuando yo lo dije, qué tremendo. Porque entonces hay empresas, hermano, incluso hay cristianos, hay iglesias. Porque una vez, hermano, mire pues, una vez un pastor contó de que Dios le había hablado a él que estaba bien bonito todo lo que había construido en la iglesia, y Dios le dijo, pero no le pagaste al albañil y yo no quiero nada robado. Así que pagale y yo voy a aceptar lo que hiciste. Entonces, hermano, ¿será que no le hemos pagado a alguien algún trabajo que nos hizo? Hermano. ¡Qué bonito mi carro! ¡Qué bendición, hermano! Pero no le pagó al mecánico. ¡Es que ese mecánico es un ladrón, hermano! Entonces llévelo a otro. Yo no le pagué para castigarlo. ¿Sabe qué? Mejor páguele y llévelo a otro mecánico. Tremendo, hermanos benditos. Tremendo, tenemos que examinarnos, ¿verdad? Ahorita yo, en lo que yo le estoy platicando, me estoy examinando a ver si hay alguien al que yo no le he pagado. ¿De verdad? Porque la abundancia, óigame hermano, la abundancia pasa de largo. Y uno tal vez puede ver cómo a otros hermanos les va bien, porque ellos no han sido así. No han sido rapaces. Amén. No han sido rapaces. Hasta he encontrado noticias, hermano, que por ejemplo aquí en Villanueva, a algunos los metieron presos porque se dedicaban a robar propiedades y a vendérselas a otras personas. Hermano, o no mira usted, hermano, o no ha visto usted, ¿usted conoce algún ladrón, hermano? ¿Conoce usted algún ladrón? ¿Conoce o no conoce? ¿Y a ellos les abunda el dinero? No. A mí hace años me robaron el radio del carro, me robaron la batería, me descompusieron la chapa, hermano, la verdad. Me salió como en 3,000 quetzales la broma y hubiera podido pagar 75 un día completo. Dije, ya no me vuelve a pasar. Cuando no encuentro, mejor pago parqueo. Pero no les alcanza el dinero. No les alcanza para nada. ¿Por qué? Porque lo adquirieron de una mala forma, como dice aquí la Biblia, de una forma injusta. ¿Amén? Bueno, tus zapatitos, tu ropa, tus lentes, tu carro, tu moto, tu tráiler, tu avión, tu barco, tu helicóptero. ¿Cómo los adquiriste? ¿Tu casa, tu televisión, tu radio? ¿Cómo los adquiriste? ¿Hubo algún aprovechamiento de otra persona? Y que todavía está llegando a cobrar y no se le ha pagado. O como lo que pasa ahora, que, o como lo que le pasa a algunos, ¿verdad? Que prestaron dinero y le han ido a cobrar a la persona que les debe, y ahora el que está enojado es el que no quiere pagar y no el que prestó el dinero. Óigame, hermano, allí, si la abundancia llega, se va de largo. Porque lo que se ha adquirido, como dice la Biblia ampliada, o la traducción ampliada, o la versión ampliada, más que todo versión ampliada, es, se obtuvo de manera injusta. Se obtuvo de manera injusta. Imagínese eso, hermano. Adquiriendo bienes, riquezas, herencia de manera injusta. Y eso al final no va a ser abundado. Por eso aquel Zaqueo, cuando el Señor Jesús, por eso mire, hermano, la persona que realmente ha tenido un encuentro con Jesucristo, empieza a cambiar, hermano, empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar. Poco a poco está siendo transformado, hermano. Porque cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, se quedó viendo tal vez a todos los cuadros que tenía Zaqueo ahí en la casa, ¿verdad? La Mona Lisa, así. Y cuando Zaqueo se dio cuenta, como que se le vino a la mente que más de algo eso había sido robado, y él dijo, Señor, si yo he robado algo a alguien, se lo voy a volver más 4 veces más. No hubo necesidad de que Jesús le dijera, sino que la transformación que Jesús, que el Espíritu Santo estaba haciendo adentro, hicieron que él dejara de obtener de forma injusta las riquezas. ¿Amén? Hermano, como a mí me quisieron hacer en una empresa, ¿verdad? Este que está suyo, ahí está desarmado. Este que está aquí, que se lo vamos a dar a usted, este es nuevo. Ese no quiero ese, le dije, yo quiero de otro modelo. No, pero es nuevo. No. Pero hagamos la prueba, hicimos la prueba, ta, ta, ta. Ahora, destápenlo, y cuando le destapó toda la orilla, donde no pasaba el trapo por arriba, ¿verdad? Toda la orilla estaba sucia. Me le quedo viendo así con ojos furiosos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál fue uno de los pecados de Sodoma, hermanos? ¿Cuál fue uno de los pecados de Sodoma? ¿Cuál fue? La abundancia de ociosidad. Y la abundancia de ociosidad, hermano, no lleva a la abundancia de Dios. Amén. Amén. Está muy cardíaco. Pero bueno, regresemos al punto este. Este punto es, no obtengamos ni bienes, ni riquezas, ni puestos de trabajo de forma injusta. Amén. Porque la Biblia dice que la gente se puede ir a quejar delante de Dios, y entonces ya no va a ser la persona la que va a actuar, sino que va a ser Dios mismo el que va a actuar. Amén. Amén, hermano. Cuando a usted le vayan a ofrecer que compre algo robado, no lo compre. ¿Por qué? Porque está obteniendo bienes de una forma injusta y la prosperidad no llega allí, no se queda allí. Si le venden una televisión, una computadora, una tabla, un teléfono, un radio, lo que sea, pero es robado, no lo compre. ¿Me está oyendo, hermano? No, ahora si ya lo compró, pues ahora pídale perdón a Dios. Y si usted quiere ser perfecto, como dice la Biblia, devuélvalo. Porque así, nosotros estamos llamados a ser perfectos, hermano. Si quiere ser perfecto y usted conoce a quién se lo bombearon, ¿verdad? Dígale, mire, pues a mí me estafaron, pero yo se lo devuelvo a usted porque usted es el dueño original. Amén. No va a ir a volver a su esposa. Mire, suegro, esa es su hija ahí. Mejor se la devuelvo. No, eso ya no se vale, ¿verdad? Ahí el suegro va a ser el estafado. Amén. Amén, hermanos benditos. A veces es mejor que nosotros suframos pérdida, porque la abundancia de Dios va a llegar y nos va a abundar, que seamos nosotros los que le quitemos a otras personas. Mira este otro. Oseas 10:1. Israel es una frondosa viña que da, ¿cuánto fruto da? Abundante fruto. ¿Pero para quién era ese fruto? Para ella misma. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. Entonces Israel, a Israel le llegó la abundancia, pero la abundancia de frutos, pero era fruto que no compartía con nadie. Se lo quedaba solo para él, solo para ella. Y esto, hermano, nos habla de gente que solo anda viendo por su propio interés. Con que él está bien, ¿qué le importa cómo están los demás? Hermano, mire, supongamos que hay agua, no hay agua en la colonia, digamos, ¿verdad? Y por alguna razón, a la casa de él es la única casa a donde está llegando agua. Ya va una semana sin, y no porque tiene depósito, ¿verdad? Porque si no se va a quedar sin nada, sino que no tiene depósito, pero no le falta agua. Y a veces la gente le llega a pedir y no da. Tiene abundancia, pero está viendo solo por su propio beneficio. La abundancia se va a terminar. Y después ya no le van a dar. ¿Por qué? Porque solamente vio por su propio beneficio. Entonces, el problema es, hermano, cuando el cristiano mira solo por su propio derecho, óigame, y no le importa si está afectando a otras personas. Hermano, ¿me está escuchando? No le importa si otro está siendo afectado o si otra está siendo afectado, solo mira por su beneficio y ahí que los demás miren cómo salen. Así no es entre los cristianos, hermano. Porque al final de cuentas, ¿para qué le sirvió esta abundancia a Israel? La terminaron usando en idolatría. En idolatría, hermano bendito. Hermano, mire, por favor. Aquí, nosotros estamos aquí, hermano, para que el Señor nos hable, para que nos cambie, para que nos restaure, para que nos consuele, para que nos conforte, para que nos libere también, hermano. Y dejar de hacer todas aquellas cosas que las aprendimos en el mundo, pero que a Dios no le agradan, y empezar a dejar de hacerlo, hermano. Empezar a dejar de hacerlo, dejar de hacerlo, dejar de hacerlo. Amén. Mira, pues esto es, hermano, es como que, supongamos que hacemos una jornada oftalmológica aquí en la iglesia. Y vienen los médicos, están vendiendo los lentes, qué sé yo. No sé a cuánto lo venden cuando hacen eso, pero digamos que son a 50 quetzales. Entonces hay un hermano que sí tiene sus propios lentes, ¿verdad? Y le tocó a él. Él llegó antes que una señora, que la señora no tiene lentes y no puede leer, ¿verdad? Porque no tiene lentes. Pero el hermano ya tiene un par, ¿verdad? Y cabal, los que él, cabal, cuando se ponen a platicar, tienen los mismos síntomas y todo. Le dijo, ah, mire, ¿y usted cómo, qué enfermedad tiene? No sé. ¿Por eso sus lentes? ¡Hala! Mire, miro perfectos con sus lentes. Entonces tienen la misma enfermedad, ¿verdad? Entonces mire, cuando él pasa, mire, ay, juega, tenemos, este es el último par. Pero atrás viene otra señora. Entonces, y ya no hay más. Dicen a la que va atrás, mire, hermanita, chonita, mire, le vamos a hacer su examen, pero lentes ya no tenemos porque solo para él hay. Entonces viene el hermano, gracias, padre. Me proveíste, pero atrás hay una hermana que ni siquiera tiene un par. Oiga, mi hermano, pero atrás hay una hermana que ni siquiera tiene un par. Bíblicamente, ¿qué debería hacer ese hermano? Alguien dirá, hermano, los compra y se los vende a 100 a la hermana y le gana 50. Jala, gran hermano. Eso lo haría Zaqueo antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Pero mi hermana, pase usted, después de usted. Y la hermana se queda con sus lentes. Hermano, y eso está en la ley. Usted lee Deuteronomio, ahí está. No vas a desamparar a tu hermano, ni le vas a cobrar interés a tu hermano, lo vas a hacer con los otros, pero a tu hermano no. Oiga, y así dice, para que haya abundancia de pan para ti. Hermano, hermano, mire, necesitamos ser cambiados nosotros, hermano. Y mire, esto incluso va hasta cómo hablamos, hermano. Porque a veces hablamos y qué nos importa cómo se siente otra persona. ¿Y a mí qué me importa si pensó que era para él? Bueno, si no, no, eso no, eso no tenemos que hacer así. Nosotros hasta en eso tenemos que cambiar, hermano. No solo en los bienes, sino que en no ofender a los demás, porque la Biblia enseña a usted la conciencia perfecta, como ya lo vimos en los discipulados. La conciencia perfecta es la conciencia que en lo que hace, dice, se comporta, no daña a sus demás hermanos. Amén. No que alguien diga, hermanos, que yo ya soy maduro. Pues, ¿saber de qué? Pero que realmente ha ido madurando, tiene cuidado de que lo que dice, lo que habla, lo que cómo se expresa, no dañe a las demás personas. ¿Qué? Pero, permítame, hermano. Sino que todos sean beneficiados. Amén. Pero en el caso de Israel, el problema fue que solo miraba por su conveniencia. Amén. Es como que alguien sepa que en un lugar venden, qué sé yo, medicina bien barata, ¿verdad? Una medicina que en un lugar la dan a 500 quetzales. Él encontró un lugar donde ni está vencida, ni es chafiada, sino que la venden, qué sé yo, a 300, digamos. Pero no se lo cuenta a nadie, porque solo él quiere disfrutar eso. Y cuando llegue la abundancia, se va a ir. Porque la persona solo pensaba en él mismo, solo pensaba en ella misma. Hermano, mire este verso. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, mire, ya vio, se mantienen echados, aman el dormir. Y son perros comilones, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces, hermano, aquí la Biblia nos enseña que Dios reprueba. Dios no aprueba, sino que Dios reprueba cuando la gente busca su propio interés, su propio provecho. Entonces, el asunto es que aquí cada quien vela por su provecho. Entonces, son ciegos, son ignorantes, son perros, y no solo son perros, sino que son perros mudos, no pueden ladrar, se mantienen con sueño, se mantienen echados y les gusta dormir. Jeremías 6:13, Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén, dice: porque desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, todos andan buscando su propio provecho. Y Dios desaprueba eso. Filipenses 2:19, Biblia Peshitta, dice: espero pues en vuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo, mandarles pronto a Timoteo, oiga, para que yo también esté tranquilo al ser informado respecto a ustedes. Verso 20, porque no tengo aquí a otro que, como yo, tenga cuidado de ustedes honestamente. 21, porque todos ellos buscan su propio interés y no lo que es de Jesucristo. ¿De quién está hablando ahí el apóstol Pablo? De supuestos ministros que se predicaban era por su propio interés, que si hacían algo era para su propio beneficio y no para el beneficio de Jesucristo y de la obra de Jesucristo. Entonces, óigame esto, pues, hermano. Óigame esto. Porque ya se lo puse a nivel macro, ¿verdad? Ya se lo puse a nivel ministerial. ¿Me está escuchando? Ahora bajémoslo. Ya no lo veamos a nivel ministerial. Veámoslo a nivel congregacional. ¿Por qué hay algunos que no reciben la abundancia o no retienen la abundancia? ¿Sabe por qué? Porque cuando sirven en la iglesia, sirven para su propio beneficio. Y es buscar el propio derecho. Y como dice aquí la Biblia, Israel tiene muchos frutos, sí, pero es solo para él. Tiene abundancia de frutos, sí, pero es solo para él. Y el resto de abundancia que viene de parte de Dios no entra. No. O pasa de largo, o la disfruta muy poco. Hermano, entonces mire pues hermano, nuestro servicio aquí en la casa de Dios tiene que ser para agradar a Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Esto como que imagínese que hay un hermano que tal vez se le da privilegio de predicar, ¿verdad? Y hermanos, y anda visitando de casa en casa. Mire, el tal día me toca predicar a mí y lo esperamos, hermano. El Señor le va a hablar. Con ayudas así, mejor no tener ayudas, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, nosotros tenemos que trabajar y servir no para nuestro propio provecho, sino que para el provecho de Jesucristo y de la obra de Dios. ¿Amén? Mire pues, porque todos ellos buscan su propio interés y no lo que es de Jesucristo. Mire el verso 22. Y ya conocen ustedes su esfuerzo, que así como un hijo con su padre ha servido junto conmigo en el evangelio. ¿Quién? Timoteo. Entonces, mire, hermano, por eso es la importancia de que nosotros seamos engendrados o reengendrados espiritualmente, porque esa genética, digámoslo así, digámoslo de esa forma, esa genética espiritual no nos va a permitir a nosotros actuar de forma mala, de forma traidora. Mire este. Ya voy a ir terminando, hermano. Vamos a ver. Me quedan dos versículos nada más. Despierta el que está a la par suya ahí, que ya se durmió. Mire este, Mateo 14:19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Oigan esto, hermano, por favor, póngame mucha atención aquí. Y comieron todos y se saciaron y recogieron todo lo que, en griego ahí dice, abundó de los pedazos. 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin tocar las mujeres y los niños, que son los que más comen, ¿verdad? Eso es broma, ¿verdad? No me haga esas caras. Así, son bromas también. Mateo 15:37. Y comieron todos y se saciaron y recogieron todo lo que abundó de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 9,000 personas, hermano. Ahora, ¿por qué hay gente que no retiene la abundancia? Óigame esto, pues. La abundancia de Dios. Porque hay gente que no disfruta la abundancia de Dios. Porque desperdicia. Tal vez le acaban de pagar, ¿verdad? Le acaban de pagar y qué sé yo, hermano. Estaban haciendo comida y le dijeron a alguien, mira, meté la carne ahí, ponerla en la cama, o meterla a la refrigeradora, en la cama no, ¿verdad? En la mesa, meterla a la refrigeradora, y porque así no se la come el gato. Y viene el muchachito, la muchachita, no hace caso, y cuando miran, el gato se comió toda la carne. Y en lugar de castigar al niño porque no hizo caso, Viene el papá y dice, no te preocupes, hombre. ¿Qué hay? Dice, anda, trae 3 libras y otra libra más para el gato. Y están desperdiciando. Están desperdiciando y después no tienen dinero. ¿Por qué hay gente que no retiene la abundancia de Dios, que no disfruta la abundancia de Dios? Porque desperdicia mucho. Bueno, yo si hay gente, mire, supe de un muchacho que ni estudiaba ni trabajaba. Y tenía que estudiar y o trabajar. Entonces, como le gustaba jugar fútbol, se gastaba los zapatos rápido. Pero ¿con qué zapatos se iba a jugar fútbol? Con los que le acaban de comprar, aunque no eran de fútbol. Tal vez eran tenis y se iba a jugar fútbol. Y cuando le decían a la mamá o a la mamá le decían, miren, hombre, si va a jugar fútbol, que vaya con los viejos. No, hombre, déjalo, pobrecito. Y así casi que cada mes, no sé, casi 2-3 meses había que estarle comprando zapatos a cada rato. Así, aunque hay abundancia, no se mira la abundancia. Porque así dice la Biblia en Génesis, que iba a haber un montón de abundancia, pero después de la abundancia iba a llegar un montón de escasez. Pero oiga lo que dice la Biblia, que a causa de la escasez no se iba a notar la abundancia. Quiere decir que la abundancia seguía, pero la escasez se comía todo y aunque había abundancia, no quedaba nada. Eso es como lo que yo le he contado, ¿verdad? Que cuando yo vivía ahí en la casa de mi mamá, hermano, a veces comprábamos víveres, ¿verdad? Un cartón de huevos. En un día nos matábamos el cartón de huevos. Termitas ahí una vez, ¿verdad? O sea, había abundancia, pero ya no se miraba. ¿Por qué? Porque se desperdiciaba, hermanos. Entonces, uno de los problemas en algunos hogares es que desperdician, hermano. Se compran un par de zapatos que cuesta 800 quetzales. ¿Por qué no compraron 800 de a quetzal? O sea. ¿O por qué no compraron 4 de a 200? 4 pares de a 200. Yo sé que también hay más baratos, ¿verdad? Por lo menos con 800 quetzales, yo no sé cuánto cuestan las chinitas ahora, pero se compran, digo yo, que más de 100 pares de chinitas, ¿verdad? No, hermano, ¿cómo va a creer? Hermano, mire, dejémonos de cosas, seamos realistas. Pero ¿cuál es el problema? Desperdicio. Hacen comida, sobró comida y ya no se la quieren comer a la noche. No, como yo. Y mire, hermano, cuando no hay comida, hermano, mire, hasta los panes tiesos sientes suaves uno, ¿verdad? Mire, hermano, le voy a contar algo, hermano. Una vez que yo no tenía dinero. Y no sé cómo hice el ajustón, hermano, y mire. Y ajusté para ir a comer al mercado, porque antes me iba a echar mis vueltas al mercado, ¿verdad? Porque ahí es barato. Y como dice aún mi hermano, tortillas y fresco, sin límite, ¿verdad? Frente a las tortillas ahí. Mira, hermano, logré juntar para ir a comer ahí, hermano. Y fuimos con varios, ¿verdad? Y mira, hermano, cuando me pusieron la comida enfrente, mira, hermano, yo ya lloraba, hermano. ¿Verdad? Señor, gracias por esta comida. Gracias por sentí deliciosa esa comida, fíjese, hermano. Deliciosa. Pero cuando hay dinero, vamos a comer allá. No, hombre, ahí no voy yo, dice uno, ¿verdad? Hermano, ¿cómo administra su dinero usted? ¿Cómo administra, hermano? No, es que ese patojo es muy delicado, esa patoja muy delicado, porque usted lo crió así. Si lo hubiera criado así, bien bonito, no fuera así. Sí, hermano, es que hay patojos, mire, hay patojos que no comen frijoles. Hay otros que no comen verduras. Hay otros que no toman atol. Hermano, y yo me recuerdo que a mí mi esposa me ponía casi un tonel de atol. Todos los días, hermano. Hasta que ya me logré. Así va. Bueno. Hermanos, es que mire, hermano, a veces hay prosperidad, hermano, créame, si Dios no es malo, hermano, Dios es bueno, pero el problema está, no está en el cielo, el problema está en la tierra, el problema está es que a veces nosotros no vivimos nuestra realidad, hermano, queremos vivir de acuerdo a las posibilidades de otro, queremos tener la ropa, tener la casa, tener el carro, de otro, pero el otro se esforzó, trabajó, o si no esforzó, tenía papás con dinero y todo se lo dieron, hermano, pero a nosotros no nos ha tocado así. Nos toca que esforzarnos, hermano. Mire, a nosotros, a algunos de los que estamos aquí, ni siquiera nos ha tocado empezar de cero, sino nos ha tocado empezar de más atrás. Pero Dios es Dios misericordioso y bueno, que quiere abundarnos. Oigan, hermano, tenemos que aprender a cuidar las cosas, a administrar bien el dinero. Y este ejemplo ya lo puse otra vez, pero lo voy a seguir poniendo. Compré un teclado que costaba más de 7,000 quetzales. No sé si 7,000 o 9,000. Y ya lo descompusieron. ¿Será que esos hermanos están acostumbrados a cuidar las cosas? El que haya sido, o los que hayan sido. No. ¿Cómo es de la iglesia ahí? Agarrémoslo como que si fuera feria. Hermano. Entonces dígale al hermano que está a la par suya, hermano, en este año, en el nombre de Jesús, tiene que aprender a administrar y a cuidar las cosas que Dios le ha dado. Dígaselo pues. Mire pues, hermano, ¿sabe qué es otra cosa que pasa? ¿Sabe qué otra cosa pasa, hermano? Que la gente no cuida las cosas de la iglesia. Podrán cuidar las cosas de su casa, pero las de la iglesia no. ¿Por qué? Mira, hermano, a mí no me enseñaron a cuidar lo que yo tenía. No me enseñaron. No me enseñaron. Y ya siendo cristiano, mira, hermano, ahí sí que a pura prueba y error, ¿verdad? A pura prueba y error. Y ando cuidando. El primer carrito que tuve, hermano, lo agarré como que si fuera bicicleta, hermano. Nunca le di servicio. Y se me descompuso. Pero si lo hubiera cuidado, tal vez ahí tú lo tuviera todavía, ¿verdad? Porque es un motor pequeño y gasta un poco. Hermano, hay abundancia. Pero puede ser que en la casa de alguien, no porque sea espiritual, sino que porque sea malos hábitos, malas costumbres, desperdicio. ¿Se recuerda, hermano? ¿Se recuerda que un día hicimos presupuesto aquí en la iglesia? Y que hicieron la suma de cuánto gastaban al mes comprando gaseosas. Y que un hermano dijo, Walter dijo, hermano, yo ahorita me acabo de dar cuenta que con lo que yo gasto de gaseosas al mes, bien puedo pagar la luz de mi casa. ¿Será ese desperdicio o no será desperdicio? Y además que enferma el cuerpo, las gaseosas. ¿Verdad? Hermano, o como ahora, ¿verdad? Le voy a poner este ejemplo porque no se me ocurre otro, pero digamos que alguien, el niño necesita computadora, ¿verdad? Y venden diferentes clases de computadora, venden computadora que se llaman, o que les dicen clones, sino que hacen que es que se compra un disco, Se compra pantalla, tarjeta, memoria, procesador, ta, ta, ta, ta, ta, compran todo, lo arman y ahí se vende. Ah, no, pero el muchachito quiere una de marca, quiere una Sony. ¿Cómo él va a tener una computadora clonada? No, Dios guarde, hermano. Papi, yo soy hijo de Dios, tú también, ¿qué te pasa? No, pero quiere lo más, pero no, no. Hermano, así es como en el pueblo de Dios, algunos, no todos. Hay otros que también se van al extremo, ¿verdad? Andá, mira si consigues una computadora tirada y esa usás. Los que se van al otro extremo. No, hermano. Hermano. Y mire. Pasa a veces en las esposas, pasa. Discúlpeme, hermana, pero a veces pasa, ¿verdad? Que quiere lo más caro. Lo más caro quiere. Y es igual, mire, la misma marca venden en el almacén y el mismo está en el mercado. El mismo. Ah, no, pero no. Ella quiere el almacén, pero es el mismo. No, pero yo quiero, ¿no? Me siento ofendida cuando me dijiste que podíamos ir al mercado, dice la hermana, ¿verdad? Bien, me dijo mi papá que no me casara con un pelado, dice todavía. El problema entonces es que la gente desperdicia. Desperdicia agua. Se está lavando, se enciende el chorro, lo deja encendido y se está lavando los dientes. Y el agua cayéndose. O lavan, salen a lavar la banqueta, desperdiciando agua. O lavan el carro con toda la potencia, ¿verdad? Y ahí se pone a platicar con alguien, ahí tirando todo el agua. O la luz, ¿verdad? ¿De qué bombillas tiene usted en su casa, hermano? Si tiene las que todavía tienen la fibra adentro, esas gastan más. Nosotros lo que usamos en la casa son bombillas de LED, las que gastan menos, lo que gastan menos. Porque, por ejemplo, las bombillas de esas de resistencia son de 60 watts, las de 40, las más pequeñas. Pero esas que tengo en la casa son de 2 watts. ¿Cuánto me ahorro? 38%. Pues sí, hay hermanos que desperdician. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Aprender a ahorrar. Ahorrar, ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿Cuánto paga de luz usted, hermano? No sé, ¿verdad? Pero si usted deja que su hijo esté una hora metido ahí en el baño con calentador, le va a salir caro. Pasa todo el día viendo tele, ¿verdad? Le va a salir caro. Y voy a terminar con este, si por favor sube el hermano o la hermana del teclado, dice Mateo 25, 24, pero llegándose también el que había recibido. Por eso, pero llegándose también el que había recibido un solo talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre. ¿Cómo era ese jefe? Exigente. Hermano, ¿alguna vez usted ha trabajado con algún jefe exigente, hermano? ¿Y se pone a llorar cuando lo regañan? Ayer estaba viendo a un entrenador exigente. Estaban unos niños entrenando y una niña no estaba haciendo lo que él le decía. Y hasta agarró a aire el entrenador y le gritó, fulana, regresa y haz lo que te estoy diciendo. Entrenador exigente. ¿Por qué era exigente? Porque había que hacer las cosas bien, pero vuelvo a la carga. La herencia ancestral o la cultura hace que la gente no le guste tener un jefe exigente. Entonces, este trabajador, este no era un buen trabajador. Este le gustaba hacer las cosas a medias. Porque dice, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente. que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso, ¿qué sentía? Hermano, ¿qué sentía? Miedo. Ahí dejémoslo. ¿Qué sentía? Miedo. Entonces hay hermanos que le tienen miedo cuando el jefe es exigente. Lo que tienen que hacer es ministrarse. Ministrarse y pedirle al Señor que los libere de eso. Porque cuando su forma de empezar empiece a entender, se va a dar cuenta de que tenía razón el jefe de ser exigente. Yo he platicado con varios hermanos y había un hermano que me contaba de que ya, creo que ya, él ya tenía familia, pero no le gustaba trabajar. Y ya era cristiano y no le gustaba trabajar. Entonces dice que se encerraba a su cuarto a orar y le decía: Señor, que me guste trabajar, Señor, por favor, que me guste trabajar. ¿Y sabe cómo llegó la respuesta de Dios? Consiguió trabajo y el jefe era un jefe exigente. O sea que él consiguió trabajo, dice que iba a trabajar ahí, la salida era a las 5 de la tarde y se iba desde las, no me recuerdo si me dijo 4 y media o 5 menos cuarto, 5 menos 20 al baño a hacerse loco. Hasta que llegaba la hora. Y cuando el jefe lo controló, ¿vos chapín a dónde vas, lejo? No, es que va a ser hora de salir. Aquí nada, que va a ser hora de salir. ¿Querés trabajo? Sí. Anda a trabajar, pues, le dijo. Aquí venís a trabajar. Otro día, llegó tarde. 15 minutos llegó tarde al trabajo. Dijo, bueno, chapín, ¿qué? ¿Querés trabajo? Sí. Que se mire, pues, le dijo. Que se mire que querés trabajo. Si vuelves a venir tarde, te despido, le dijo. A las menos cuarto te quiero aquí. O algo así, le dijo. Y el hermano ese que le echaba peste, los maldecía. Pero al final, el Señor lo liberó. ¿Cómo? Con un jefe exigente. Y después dice que bendecía a ese jefe que había tenido, porque lo había ayudado mucho. Así es la gente ahora, ¿verdad? Queremos trabajos dignos, pero no quieren trabajar. Queremos sueldos dignos, pero no quieren trabajar. Así no es la cosa, hermano. Así no es la cosa. Así no es. Hermano bendito. O como gente que llega a las iglesias a pedir dinero. Y lo peor, ¿sabe qué es lo peor? Que cuando las ovejas no son espirituales o se meten en cosas que ellos no saben, se enojan. Porque a mí una vez un hermano se enojó. Había una señora que estaba ahí en la puerta. Hermano, dice la señora que quiere hablar con usted. A decirle que no. Decirle que hable con mi esposa. Y se fue y le dijo y regresó. No, dice que quiere hablar con usted. No, yo no puedo. Y se enojó el hermano. Se sintió ofendido. Y a mero me decía, ¿dónde está el amor de Dios? Pero yo ya sabía que ella venía a pedir dinero porque ya había venido antes a pedir dinero. Entonces le dije a mi esposa, ¿qué quería? Dinero. ¿O cuál es la fórmula ahora en algunas iglesias? Que llegan a pedir dinero. ¿Quiere dinero usted? Sí. Ah, entonces hágame favor, bárrame todo ese patio. Y cuando termine, le vamos a dar dinero. ¿Y sabe qué hace la gente? ¿Se va? Ah, no, yo solo quiero dinero. Así no es, hermano. Entonces, este era un trabajador. Aquí lo dice, mire, tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tiene lo que es tuyo. Hermano, mire, levante su mano. ¿Quiénes trabajan aquí? Levante su mano. En trabajo secular. ¿Quiénes lo... Hermano, mire, por favor, yo se lo pido. En el nombre de Jesús. Sea un excelente trabajador, hermano. Por favor, hermano. Por favor. ¿Me está escuchando? Si usted le toca entrar a las 8 menos 10 está en su trabajo, lo más tarde. Si a usted le toca salir a las 5 de la tarde, no se vaya a meter al baño. Si es mujer, a maquillarse, ¿verdad? Porque ya para qué, ¿verdad? Así va. Dé un poco más de tiempo. Media hora, qué sé yo. Dé más tiempo. Y se lo van a recompensar. No es que ellos son mal agradecidos, pero usted hágalo para Dios, porque la Biblia dice que aún nuestro trabajo secular es para el Señor. Yo conozco gente, hermano, que hacen una cosa que hay que hacerle en 15 días, la hacen en 2, 3 meses. Llegan tarde al trabajo, cuando hay que refaccionar, en todo el tiempo que se necesita para refaccionar, en lugar de hacerse 15 o 20 minutos, se tardan una hora y se van puntuales. Pero no son cristianos, yo no lo entiendo. Pero que un cristiano, su hora de entrada sea a las 8, llega a las 8 y cuarto, se va a meter al baño, llega a las 8 y media a su puesto de trabajo, después se va a refaccionar, se pone a platicar con todos y empieza a trabajar como a las 11 y se va a las 12 a almorzar y regresa a las 12 y media y hace lo mismo y al final de cuentas trabaja. Perdóneme, hermano bendito. Pero nosotros no podemos ser cristianos trabajadores así. Aunque todos los demás sean así, nosotros no. Nosotros no, hermano. En el nombre de Jesús, ese no es el evangelio de Jesucristo. Es que me pagan mal. Entonces agarra experiencia donde está y busca otro trabajo. Ah, es que me da miedo. Entonces, hermano bendito, en el nombre de Jesús, tome experiencia y busca otro trabajo. Sea buen trabajador. Sea bueno. Aunque le digan es que sos arrastrado, es que sos culebra, es que sos mazacuata. A ellos, ¿qué les importa? Usted sea un buen trabajador. Sí, hermano. Sea un buen trabajador. Amén. He aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malvado. ¿Y qué más? ¿Qué más? Perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que cosecho donde no esparcí? Por lo mismo debías haber entregado mi dinero a los cambistas para que en mi venida yo recibiera lo mío con el logro o con los intereses. Porque a todo aquel que tiene, le será dado. ¿Y qué? Hermano, ¿sí está leyendo? Todo aquel que tiene, le será dado. ¿Y qué? Tendrá abundancia. ¿Pero por qué tienen abundancia? Porque trabaja. ¿Por qué tiene abundancia? Porque es diligente. Entonces, mire, hermano bendito. Mire, pues, hermanos, hermano, mire, yo se lo he dicho y se lo voy a seguir repitiendo. Hay que esforzarse para trabajar, hay que esforzarse para estudiar, hermano, pero tenemos que esforzarnos más para las cosas de Dios. Más todavía, hermano, más. Más. Como cuenta el apóstol, hermano, de que hubo una vez un hermano que se fue a bautizar, no sé en qué iglesia se fue a bautizar, ¿verdad? Y cuando se fue a bautizar iba con un traje bien bonito, y el hermano cuando se fue a bautizar le dijeron, mire hermano, mire, aquí hay una bata para que se la ponga y no moje su traje. No, dijo él, si para otras cosas iba bien vestido, para bautizarme también voy a ir bien vestido. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay algunos, mira hermano, incluso hasta la forma de vestir, ¿verdad? Usa tu mejor ropa, por ejemplo, para buscar al Señor, para presentarte con bien, pues. ¿O no? ¿O será malo eso? ¿Será malo? No, yo digo que no. Hermano. Pero entonces dice, ¿cuál es la recompensa de estos? Que al que tiene. Mire, óigame hermano, óigame, ¿cuál es la mentalidad? Óigame pues hermano, ¿cuál es la mentalidad pagana de este tiempo? Al que tiene, hay que quitarle y darle al pobrecito, huerfanito, sin su papá y su mamá. Aquel tiene, quitémosle, aquel tiene, quitémosle, no tiene mucho, quitémosle, y démoselo a este. Hermano, ¿qué ha pasado en nuestro país? Daban no sé cuántos, no sé si era 300 o 3000 quetzales cada vez que nacía un niño. ¿Y para qué usaba esa gente ese dinero? Para ir a emborracharse. Terminaban borrachos ahí. ¿Les sirvió para algo ese dinero? No. Y al final de cuentas, ¿quién era el afectado? ¿Todo el país? No, es que tienen mucho, hay que quitarle, hay que dar al que no tiene. No. Hay que ayudarlo, sí. Para que aprenda un oficio. Para que vaya a estudiar y que salga adelante. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Es al revés de lo que dice la Biblia. La Biblia dice, porque a todo aquel que tiene, ¿qué? Le será dado. ¿Y qué? ¿Y qué? Y va a tener más, va a tener abundancia. Entonces, también oí a mi apóstol, si no es así, yo me confundí. De que una hija de un millonario, ¿verdad? Que se estaba metiendo a esas, los dos extremos son malos. El otro que trabaja, trata a la gente como esclavos es malo, y el otro que quiere que lo mantengan también es malo. Los dos extremos son malos. Pero el Señor, pues, a base de trabajo había hecho su riqueza, ¿verdad? Y tiene una hija que ya le estaban lavando el coco, y sí, que por aquí, que por allá, los Occupy, Washington y todo eso que se regó en el mundo hace como 3-4 años. Y entonces vino el papá para explicarle a su hija, le dijo, mija, ¿y cómo te fue en el examen? Excelente. ¿Cuánto sacaste? 100. ¿Y por qué no le hablas a tu maestro para que los puntos tuyos se los distribuya a todos los que perdieron el examen? No, porque yo me esforcé, le dijo ella, vaya. ¿Y para qué crees que yo le dé mi dinero a otra gente si a mí me ha costado? Entonces ahí como que la muchacha entendió. Pero recuérdese que al principio hablamos de que no hay que obtener riquezas ni bienes ni con rapacidad, ni con codicia, ni con maneras injustas. Hay que esforzarse, hay que trabajar, y Dios nos va ¿a qué? ¿A qué? A abundar. Pongámonos de pie, hermanos benditos. Ponte de pie, hermano. Necesitamos que el Señor nos libere. Amén. En nuestra forma de pensar. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Mira, hermano, óigame. Alguien dirá, hermano, pero mire, es que a mí me cuesta entender, hermano, dirá alguien. Hermano, yo sé que eso es verdad, pero a mí me cuesta, dirá alguien. Pero hay un versículo que en donde la Biblia dice que cuando nosotros andamos por la calzada de santidad, dice la Biblia que por torpes que seamos, no nos vamos a desviar, porque no consiste en la inteligencia humana. Consiste en que seamos dóciles a la voz de Dios y que con nuestro corazón, con nuestras entrañas, queramos obedecer y agradar a Dios. Cierra tus ojos, hermano bendito. Esto no depende de inteligencia humana. Depende de cuán dóciles somos nosotros para que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros, hermano. Hermano bendito. En el nombre de Jesús. Hermano, pidámosle al Señor que nos ayude. Digámosle, Señor, ayúdame, Señor. Dile, Señor, haz tu obra en mi vida. Díselo, hermano, díselo. Díselo, hermano, porque de verdad te lo digo, hermano. De verdad te lo digo. Aunque en nuestro entendimiento, hermano, seamos despacios para aprender, lentos para aprender, la misericordia de Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Hermano bendito, el Señor nos va a ayudar a cada uno de nosotros, hermano bendito. Él es el que hace la obra para la gloria de Él. Los cambios que haya en nosotros va a ser para la gloria de Él, hermano bendito. En el nombre de Jesús.